Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a disponernos para el segundo tiempo de predicación y nuevamente cedemos el tiempo a los hermanos tomar. Fenómeno que algunos de ustedes que no lo entienden lo voy a explicar. Cada vez que me toca venir aquí, casi una vez al año, procuro alargar lo más posible el tema, esperando que no me vuelvan a invitar. Como ya se fueron algunos, ¿no? Entonces ahora voy a hacer el segundo intento, a ver si no se vayan antes de la comida. Algunos piensan que estoy bromeando. Ahora busquen en Efesios, por favor. Hechos 4, vamos a hablar de un tema es un tema práctico. El propósito de este sermón es de provocar una reflexión, un análisis sobre este tema. Es un tema que, como han escuchado en la introducción, se puede aplicar en muchas maneras a nuestras vidas. Lo que estoy hablando de este asunto, que llevo algunos domingos, no estoy en México, predicando, estoy fuera. Este tema surgió como una parte del tema del misterio de los hijos, y estábamos hablando de es un gran tema de que no sabemos, primero que no amamos realmente a nuestros hijos, es un tema espantoso, y luego no sabemos cómo amar a nuestros hijos, es otro gran tema, y luego ni sabemos cómo disciplinar a nuestros hijos, y el tema es un gran misterio, porque en el misterio del matrimonio, creo que una vez hablé aquí de ser el matrimonio, de la selva del amor y la prisión, y estamos frente a nuestra pareja como un espejo. En ese espejo estamos viendo todo lo que está mal en nosotros y todo lo que nuestra pareja ve, ¿no? Estamos expuestos a todo un proceso de autonegación y autorrevelación, y la meta es que salgamos de la celda afinado de nuestra peregrinación por este mundo con nuestra pareja, habiendo aprendido algo acerca de cómo amar a una sola persona como nos amamos a nosotros mismos. Es el mismo tema con los hijos, pero es muy diferente, comenzando con que no escogemos a nuestros hijos como escogemos a la persona que vamos a amar, y cómo no podemos esperar que nos devuelvan el amor, y es una relación desigual y donde hay un montón de factores que complican esa relación. Pero es el mismo asunto de aprender a amar a una persona como nos amamos a nosotros mismos, pero en un contexto muy diferente y mucho más complicado. Y estábamos hablando de este asunto de cómo la mayoría de los padres disciplinan a sus hijos motivados por el miedo, la inseguridad y el enojo, en vez de ser motivados por el amor. Todos nosotros lo hemos vivido, lo hemos hecho, hemos disciplinado a nuestros hijos, y en el contexto de lo que vamos a ver aquí, motivados por el enojo nada más, por nuestra propia inseguridad y por el miedo que tenemos de lo que puede pasar con ellos, en vez de disciplinar a nuestros hijos. Dios no nos disciplina motivados por el enojo, como creyentes, no nos disciplina motivados por enojo, por inseguridad o por miedo, sino por amor, por disciplina. Y hay un paralelismo con la disciplina de Dios en nuestras vidas y la disciplina que ejercitamos o efectuamos para con nuestros hijos. Y esto nos condujo a discutir este tema del enojo. Vamos a hablar en Efesios, en su capítulo 4. Pero lo que vamos a hacer es resumir muchas cosas y la forma de síntesis. Y luego vamos a hacer una serie de preguntas que nos ayudan a analizar todas las luchas que tú y yo tenemos con el enojo. Es un gran tema que se aplica a todos los que estamos aquí presentes, como vamos a ver. Si hay alguna persona que salga y dice, no, esto fue aburrido, no me tocó a mí, no te creo para nada, incluso estoy enojado en escuchar tu comentario, porque no es verdad, ya me estoy enojando. ¿Sí? Una parte del tema es que vamos a ir, hay una parte de ese tema en donde es el enojo provocado por otras personas. Vean, esto ustedes no lo han escuchado en México todavía, les voy a decir lo que va a pasar, son escenas del próximo capítulo. La primera parte del sermón es todas las cosas que otras personas te pueden hacer. Escucha, la lista es espantosa. Y lo que va a suceder, ya les digo, que se preparan, ¿no? Es que en la medida en que voy dando la lista, cada vez me siento más enojado. Más, hasta llegar a una explosión de ir a mitad del sermón, pensando en todas las personas que me han hecho las cosas que están, ¿no? Entonces, prepárense, ¿no? Eso no lo vamos a hacer el día de hoy, esta es la introducción. Oremos. Padre, damos las gracias por tu palabra, por lo que vamos a ver. Pedimos que sea de ayuda en nuestras vidas. Estos puntos quedan grabados, que sean usados por tu espíritu, con el fin de ayudarnos con este asunto, de entenderlo mejor y de hacer lo que vamos a ver con este asunto. Pedimos ayuda y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero el texto es Efesios 4, este texto tan discutido, el 26, airaos, en la lista de pecados que hemos de mortificar, viene este tema del enojo. Y se refiere al hecho de que hemos de enojarnos sin pecar. Este es el tema aquí. Pero vamos a ver, el tema no es incongruente. O sea, hay un enojo santo que vamos a discutir, en donde es un asunto moral, espiritual incluso, y uno de nuestros problemas en la vida es que no nos enojamos lo suficiente con una lista de cosas, ni correctamente, ¿no? Como vamos a ver, sino que nos enojamos y pecamos y damos rienda suelta a un paquete emocional. Y es interesante, y lo comento antes de seguir leyendo en Efesios, que una parte de las cosas en la lista de los frutos de la carne, una parte de la lista dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones y partidismos, herejías, y luego se agrega envidias y homicidios. Y por lo menos es un 30, sino un 40% de los pecados señalados como frutos de la carne que fluyen directamente del enojo pecaminoso que vamos a discutir aquí en parte del día de hoy. Entonces, en Efesios 4, el texto dice: airaos o enojaos sin pecar. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, ¿no?, haciendo exactamente eso. Y se agrega: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y este tema lo vamos a discutir. La ilustración la más usada es de no acostarnos enojados con nadie, comenzando con nuestra pareja, ¿no? De no llevar, de no cargar las maletas del enojo de un día a otro día a otro día. Y luego, más adelante, en el mismo argumento, en el 31, dice: toda amargura, enojo e ira. Son tres palabras que describen aspectos de este tema: amargura, enojo e ira, y voces o gritos y maledicencia, que es una palabra la más fea aquí. Sea quitado de vosotros y toda malicia, ¿no? La maledicencia sale de esta malicia, que es el deseo de hacerle daño, de hacerle algo a otra persona. Y la contraparte: seamos benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a Cristo. Y aquí en esta parte viene la solución que no vamos a abarcar a fondo el día de hoy, la solución final a todo este asunto de cómo enojarnos y no pecar. Esa fórmula en 32 es la explicación más amplia. Pero comencemos con esto. Escucha, la Biblia habla continuamente del enojo. Y desde un principio, la Biblia habla del enojo de Dios y del diablo. Esos dos temas están presentes en el jardín de Edén, desde un principio. El enojo de Dios y el enojo del diablo. Y luego, una gran parte de las narraciones bíblicas, históricas, en donde vemos la historia sagrada, narrada, ¿no?, desde un principio, abarca descripción tras descripción tras descripción del enojo manifestado de parte de los seres humanos. Y tal como tengo un libro que narra todas las referencias a la sexualidad en la Biblia, y comienzas a leer en el Génesis, lo vemos aquí con un tema sobre la sexualidad, se narran todas las perversiones sexuales en el primer libro de la Biblia. Y luego lo mismo en relación con la violencia, es la cosa más espantosa. Ven todas las referencias a violencia en la Biblia, y luego viene este asunto de todas las referencias al enojo. Y el libro es así, porque es algo espantoso. Desde Caín enojado, porque Dios no aceptó su ofrenda, y es lo que resultó en el primer homicidio, ¿no? Y enojado porque Dios no aceptó su intento de salvarse por sus propias obras, por ese coraje mató a Abel, ¿no? Hasta al principio, en el mismo Génesis, en el mundo antes del mundial, llegamos al punto crítico en donde dice que toda la tierra se llenó de violencia. Y esa violencia, como en la secuencia que acabo de narrar, que termina con envidias y homicidio, Esa violencia es fruto del mismo enojo, y toda la tierra llena de violencia, en el Génesis 6, hablando del mundo antediluviano, y se, en una forma colectiva se suicidaron en ese enojo, ¿no? Como consecuencia de no poder reinar ni controlar, como vamos a ver, esas emociones. Pero al mismo tiempo, algunos teólogos describen a Dios como la persona más enojada en la Biblia. Ese es un gran argumento. Y tienen, en un sentido, tienen la razón esos teólogos, pero tan solo a condición de que no dejan fuera el hecho de que Dios en la bienaventuranza es la persona más feliz en la Biblia. Simultáneamente, una persona más enojada, como vamos a explicar más adelante aquí, ese enojo, y al mismo tiempo es la persona más feliz en la Biblia. Pero simultáneamente, los mismos grupos de teólogos que apuntan a Dios como la persona la más enojada en la Biblia, otros dicen: no, es el diablo. Satanás es la persona más enojada en la Biblia. Y eso es otro gran tema. Y hay un sentido que esas personas también tienen la razón, ¿no? Pero hay que entenderlo desde un principio. Dios no está enojado como el diablo, ni viceversa. No es el mismo asunto. Y aunque hay algo de verdad en lo que dice, el enojo del diablo, y eso es, no hay ninguna excepción en la Biblia en donde podemos ver al diablo no enojado. Si analizamos en los pocos textos en que habla el diablo, eso es otro tema muy interesante, en una voz audible, pero en todas las descripciones de sus acciones está enojado, y el Apocalipsis termina con un gran coraje, ¿no? con relámpagos y truenos, con el diablo que desciende a la tierra pensando que acabará con todos, ¿no?, en su gran enojo. Pero hay que decirlo, el enojo del diablo es así. Siempre es el deseo, ¿no?, de hacer daño. Su enojo, vean, se manifiesta mediante el intento de procurar la muerte incluso, y hacer el máximo daño posible. Y su enojo, el del diablo, es puro veneno. Es un tipo de veneno veneno puro que fluye de su locura y su perversión. Es la persona alocadamente enojada, hasta en la máxima expresión, siempre respirando, ¿no?, amenazas y muerte, como lo vemos en Saulo antes de su conversión, siempre centrando su enojo en su aborrecimiento hacia Dios y hacia la humanidad. O sea, es un aborrecimiento puro, en donde aborrece a Dios y aborrece a los seres humanos, y este aborrecimiento en parte fluye de su deseo de exaltarse a sí mismo por encima de todo. Pero el enojo de Dios en la Biblia fluye de su misma naturaleza santa, y es consecuencia de su aborrecimiento de todo pecado. ¿Cómo vamos a ver? El enojo de Dios es un enojo santo, que es un aspecto de su amor, incluso, hay que decirlo. En realidad, bien, cuando Dios manifiesta este enojo, bien, lo que sucede en relación con los creyentes, es un enojo que castiga nuestros pecados, como ya lo hemos escuchado en el Evangelio, en la persona de Cristo, en su santo enojo, que es un aspecto, lo vuelvo a decir, de su amor, castiga nuestros pecados en la persona de Cristo. Y luego, en segundo lugar, este santo enojo de Dios no simplemente castiga el pecado, sino que desarma y deshace el pecado en nuestras vidas. En su amor castiga nuestros pecados en la obra de Cristo, en la persona de Cristo, y luego desarma, y eso es el proceso de transformación y santificación, en donde Dios está desarmando y deshaciendo el poder del pecado, incluso de este pecado, el enojo, lo vamos a ver, en nuestras vidas. Llegaremos al cielo y no vamos a volver a enojarnos nunca llegando al cielo. El enojo en relación con nosotros no existe en el cielo. Es una de esas cosas a la cual vamos a decirle adiós entrando a la gloria. Y en tercer lugar, este enojo, vean, que nos ayuda a ser librados del pecado, desarmando su poder en nuestras vidas. En tercer lugar, este santo enojo de Dios tiene el propósito, en el Evangelio de Cristo, el propósito escatológico final, de librarnos del pecado y todas sus consecuencias, como acabo de decir, no tan solo librarnos del pecado del enojo pecaminoso, sino de todo pecado y en la totalidad de sus consecuencias. Seremos librados no simplemente de la culpa, condenación de nuestros pecados, sino de la presencia misma del pecado. En su santo enojo, ¿no?, Dios manifiesta, escucha lo que estamos diciendo, su gran amor. Eso es un gran tema, ¿no? Y este es el tema que vimos, creo que en Michoacán, en Morelia, hablando de el lenguaje bíblico de perdición, y qué tipo de mundo sería si Dios diera luz verde a la impunidad, no castigando el pecado. Es un acto de amor de parte de Dios, castigar el pecado, poner fin al pecado en nuestras vidas, o mandarnos a ese mundo eterno en donde vamos a sufrir las consecuencias eternas de sus pecados. Las dos cosas son actos de amor, sin discutirlo a fondo. Pero vamos por partes. Aquí ahora el primer punto que tenemos que aclarar, y donde puede haber mucha duda, es este asunto. El pecado es algo en contra de Dios, ya lo hemos dicho, y en contra del hombre. Y la ira de Dios es un aspecto de este mismo asunto, en donde en su ira Dios manifiesta su aborrecimiento de todo pecado, su aborrecimiento de toda injusticia. La ira, vamos a decir, usando las palabras como sinónimos aquí, el enojo santo de Dios, la ira de Dios, manifiesta es la ira de Dios. Así comienza el Evangelio en Romanos 1, ¿no? En contra de toda impiedad y injusticia. ¿Qué es esto? Violación de la primera tabla de la ley, violación de la segunda, impiedad, injusticia. O sea, Dios está enojado y en su santo desagrado hay una indignación que surge de su misma rectitud divina en contra del mal. Y en virtud de ser el Dios tres veces santo que es, esto es así. Y esta ira de Dios, o enojo santo de Dios, es simplemente Dios actuando. No es simplemente Dios, hay que entenderlo, ¿no? Hay muchos argumentos aquí. Algunas personas piensan que el enojo es algo fisiológico, psicológico, emocional, como una bomba de tiempo, como una olla express, ¿no? Y otros piensan, hay muchos argumentos que estamos descartando aquí. Incluso todo eso se lo aplican a Dios, pero el asunto no es así. El enojo de Dios es personal y moral. Escuchen el argumento. Dios está enojado, airado, sí, en su misma santidad se pone a actuar en contra del pecado, con un odio, con un desprecio, con una indignación santa en contra del pecado, y por lo tanto castiga el pecado. Ahora, eso es un gran tema que estamos resumiendo aquí. Y lo que estoy argumentando aquí es fundamental. El enojo de Dios o la ira de Dios es una expresión, vean, que fluye de su misma naturaleza. Es una expresión de una profunda emoción en Dios. Y esta ira no es impersonal, es personal, ¿no? Y por eso las personas van personalmente al juicio y son asignadas personalmente, ¿no? Y condenadas de manera personal, ¿no? De manera inteligente, de manera absoluta por un Dios santo. Y eso es por eso que yo decía en el sermón anterior que Dios es el mejor amigo y el peor enemigo del hombre. Ahora, esta ira o enojo que encontramos tantas veces de parte de Dios en la Biblia, lo sigo diciendo, surge de su odio contra el pecado. Es la reacción divina que resulta en el castigo, sigo diciendo, ¿no? Y eso es lo que vemos como algo manifiesto en la historia humana. Por eso el mundo está lleno de manifestaciones de la ira de Dios, no vamos a discutirlo, están por todos lados, ¿no? Pero eso es lo que vemos. Y en ese contexto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios está airado en contra del pecado de tal modo que no separa al pecador de su pecado. Esas cosas no se pueden separar en estos términos. Nosotros acabamos de verlo, Daniel nos mandó un anuncio ahí en Gringolandia, donde el país está descendiendo en un caos, sin discutirlo más. Y el anuncio dice, es un abogado que dice, aunque tú lo hiciste, aunque tú, lo que el lenguaje, aunque tú cometiste el crimen, esto no quiere decir que seas culpable. Así es el anuncio. Para que acudan a esos abogados que saben cómo librar a los culpables. En serio, aunque tú lo hiciste, aunque eres culpable, aunque cometiste el crimen, despreocúpate porque yo soy el abogado mágico en donde te voy a librar la culpa y la condenación. El hecho de que lo hiciste, la letra, el texto dice, no quiere decir que seas culpable. Y este cuate, un abogado de estos, ¿no? Conocemos. Este abogado pretende separar a la persona de su crimen. No, la ley no hace eso. La ley humana no lo hace. No sé si me explico. Tú mataste a estos, pero la ley va a hacer una distinción entre tú que lo hiciste y el crimen en sí, y vamos a encontrar la manera para castigar al crimen y dejarte libre. ¿Cómo? Sigan buscando, ¿no? Dejar en sus manos, esto no se puede hacer. Nos dio risa y luego coraje ver el anuncio, ¿no? Y si esto no se puede hacer en términos humanos, menos, en cuanto a Dios. No, la única forma en que Dios nos puede separar de nuestros pecados es mediante Cristo, ¿no? Pagando personalmente, individualmente, por nosotros, lo que ya vimos, ¿no? Y vamos a ver dentro de poco, ustedes que están en Acapulco, este tema, una parte de este tema, todas las descripciones de lo que Dios hace con el pecado de los creyentes, el tema te deja noqueado. Ver tantas descripciones bíblicas de diferentes formas en que Dios nos está diciendo que borra esos pecados, ¿no? Y no voy a comenzar con la lista porque esto es otro tema. Pero ahí el tema es la ilustración. En Cristo Dios separa a la persona de sus pecados, porque Cristo asume personalmente esa culpa y recibe dicha ira, ¿no? Pero fuera de Cristo esto no puede suceder ni sucederá jamás. Es como terminan la Segunda Guerra Mundial y quieren castigar a los culpables que trabajaban en los campamentos de concentración, y medio mundo con mil pretextos, yo los fusilé, sí, yo los quemé en el horno, sí, yo les... pero no, yo no lo hice, yo no tengo la culpa. En los juicios de Nuremberg, ¿no? Y procedieron con cada uno que decía no a un cargo, sin excepción. Todos los que decían no, ahorcábamos todos. Ah, porque eso no se puede hacer, separar a la persona de sus culpas, salvo en el Evangelio. Se hace un milagro. Y hay que agregar esto. Vemos el amor de Dios en esto, por muchas razones, ¿no? Pero ven, porque el pecado está en contra del bienestar del hombre. El pecado es lo que nos separa de la fuente de todo bien. El pecado es lo que nos separa de Dios mismo. El pecado es lo que nos separa de la amistad con Dios, la comunión con Dios, la amistad con Dios, la bienaventuranza de conocer a Dios. El pecado obstaculiza, el pecado impide que tengamos esas bendiciones. Y asegura lo contrario. En ese sentido, ese es un gran tema. Llevamos años analizando esto de cómo todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la miseria, ¿no?, en el mundo entero, consecuencias directas o indirectas del pecado, cómo el pecado está en contra del bienestar, en contra de la paz, en contra del descanso, en contra de cada bendición que tú y yo quisiéramos tener, lo que echó a perder el paraíso, ¿no? Y en una forma, el mundo entero en que vivimos, los que no tienen locos para verlo, todas esas películas en donde se pinta a felices para siempre, todas esas películas en donde el mundo es rescatado de alguna amenaza horrible que terminaría en ruina para todos, todas esas películas en donde los buenos ganan y los malos sufren, son aplastados y todo el público sale diciendo que sí, que bueno, y amén, están en el contexto del argumento reflejando este tema. La tierra misma maldita a causa del pecado. La creación misma se convirtió en enemigo del hombre. Se levantó en contra del hombre. El reino animal es una escuela de teología. El reino vegetal, el entorno, todo el asunto, ¿no? Vanidades, vanidades, todo vanidad. En un mundo lleno de pecados sin Dios, vanidad de vanidades, todo vanidad. Lágrimas, llanto, dolor, clamor, quebrantamiento, desventura, ruina, miseria en todos sus caminos en pecado. La relación directa entre el pecado y la miseria, el pecado del dolor, el pecado del sufrimiento y la lista de pecados que traen esas consecuencias. Y el pecado como la cosa que acaba con la felicidad, que pone fin al gozo. De tal modo que no hay ni un solo pecador verdaderamente feliz y contento. No, el pecado es enemigo de la felicidad, es enemigo del contentamiento. El gozo falso, ¿no?, que no creo que lo hemos comentado aquí, no lo vamos a repasar. Pero aquí te ha aburrido, ¿cómo pueden ir a aburrirse con todo eso? No, el pecado ha aburrido, créeme. El aburrimiento es directamente consecuencia del pecado. Así se la van a pasar en el infierno. No es broma. Tan aburridos en el infierno. Y nosotros tan fascinados. Tú ves, nosotros, esto de planeta Tierra, estos documentales, algo nuevo de planeta Tierra 2, te dan 4 minutos del video y te quedas ahí. Nadie puede creer ni por un segundo en la pausa de teoría de evolución. Traemos uno de esos libros en pausa de evolución, viendo tantas cosas. Toda la creación física testificando al Creador y el mundo. Sobre esto voy a predicar, tú sabes. Escuchen, el mundo en que tú y yo vivimos, creen, hablando de la gloria de Nigeria, hemos visto a estos pececitos, algunos de los más maravillosos que hay, de distintas clases, colores y características, en una acuario, ¿no? ¿Es tu word? Hemos visto, ahí están los pececitos en un acuario. Escuchen el argumento. Es una ilustración nada más, ya estamos desviando. La pregunta surge: saben estos peces que están en un acuario piensan en la ilustración. Vemos, ¿no?, algún documental sobre lo profundo de cualquier océano. Los mismos peces en el océano, como en un universo, para ellos, comparativamente, ¿no?, equilibradamente, como el vasto universo que nuestra Tierra, como una nave espacial, está viajando. Pero vean, esos pececitos en lo profundo del mar, con una distancia infinita para vivir y explorar y hacer y divertirse, y eso es lo que están haciendo en el reino animal. Y Dios es el que está viéndolo, y cada uno de esos pececitos los llama por su nombre. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Saben estos que están en el acuario, que están en un acuario? No tienen la menor idea. Y así estamos nosotros en este mundo. Tú y yo. No tenemos la menor idea de lo que será la tierra nueva, los cielos nuevos y la investidura del dominio, yo creo que extendido al universo entero. Nos vamos a sentir como esos pececitos librados del acuario y puestos en el vasto océano del universo, renovado, en la renovación de todas las cosas. Y esa renovación habló nuestro Señor Jesús. ¿Y dónde estábamos? Al pecado, aburrimiento. La máxima diversión para la gente que vive en pecado es el pececito atrapado en el acuario. Nada más. Ahí se acaba la semana. ¿Me explico? Cuán grande es la ilustración, ¿no? Pero ahora, con razón, Dios se opone al pecado con un sangre rojo. Claro que sí. Tiene que ser así. Yo busco en nuestro texto, en Efesios 3, eso se va a prolongar 5 horas. Hay un acuario muy grande. No se preocupen, no vamos a ir. Pero antes de analizar aquí, en una forma de síntesis, las palabras amargura y no por ella, lo vamos a discutir aquí en un momento. Hay que decir esto. Normalmente, el enojo humano está dirigido a 3, yo creo 4 blancos. Cuando tú y yo nos enojamos, estamos enojados normalmente en contra de Dios, número uno. Ese es un gran tema. Prediqué un, ya vimos esto, ¿no? Prediqué un sermón con todos los ejemplos bíblicos, la gente enojada contra Dios, carajo, es todo la Biblia. Bien, o segundo, la gente enojada en contra de sus circunstancias. Tercero, la gente enojada en contra de su prójimo. Lo que me hicieron, ¿no? Lo que son estas gentes, ¿no? Por mil motivos, enojado con mi prójimo. Y la lista de cosas que te pueden hacer. Y la gente enojada consigo mismo. Enojado contra uno mismo. 4 blancos, ¿no? Pues rápidamente vean. La Biblia es la historia de la raza humana enojada contra Dios. ¿Sí? Y los textos aborrecedores de Dios lo confirman. Y Caín, furioso contra Dios, y más a orar. Lo mismo. Y la intención del corazón del hombre, enemistad contra Dios. Y la gente dice la fórmula incansablemente, llevamos años. La gente en conversa se opone a la ley de Dios diciendo, ah, esta ley está en contra de mi felicidad, ¿no? Está en contra de mi libertad. Y luego, está en contra de su concepto falso del amor. Y por eso he tocado con la ley moral. Cuando si fueron a guardar un solo de sus mandamientos, su vida, su entorno, el lugar en el que viven, si todos fueron a guardar cualquiera de los 10 mandamientos, esas personas ya estarían viviendo en el paraíso en la tierra. Pero en cada encuentro de Dios diciendo, esta ley de Dios está, esto es todo el pleito sobre la perversión sexual moderna, en contra de mi libertad, en contra del amor, en contra de mi felicidad, es lo que dicen. Ah, porque aborrecen a Dios. Por eso. Y la lista de personas en la Biblia, esa es la cosa más espantosa. El libro de Job es este tema. Vean. El libro de Job es la esposa de Job furiosa en contra de Dios, tan enojada como para decir, tienes que maldecir a Dios y suicidarte. Esta mujer tan furiosa, tan enojada, y hay que darle un poco de espacio, un poco de simpatía, ¿no?, a la esposa de Job, porque esta mujer perdió todo, sin discutirlo, ¿no? El tema en el libro de Job es la esposa de Job furiosa en contra de Dios. Escuchen, el diablo furioso en contra de Dios y en contra de Job. Y luego, la lista es espantosa, los tres amigos que se convierten en enemigos llegan y se ponen furiosos en contra de un pobrecito Job, diciéndome que todo esto es su culpa, furiosos en contra del mismo Job. En varios puntos del mismísimo Job han confundido, al borde de un colapso, perdiendo la cabeza incluso en algunos textos, y enojado consigo mismo porque no puede entender lo que le está pasando. Y entre paréntesis hay que decir esto, muchos nunca lo han entendido, cabe señalarlo aquí. El libro de Job presenta dos argumentos que son importantísimos, incluso para este tema del enojo. El libro de Job comienza con el diablo diciendo, hay dos ataques. El primer ataque es este, dirigido contra Dios, en su enojo contra Dios. El diablo dice a Dios, tú no eres digno de ser servido. Tú no mereces esta adoración. Tú estás ocupando un papel, un puesto que no te corresponde en el universo entero, menos aquí en la tierra. La prueba, tienes que sobornar a los seres humanos para que te adoren y te sirvan. Es un ataque directo contra la naturaleza y el carácter de Dios. Y luego, un ataque, bien, una bomba atómica en cuanto a la raza humana, y estos gusanitos en el planeta, él cree que este es el planeta de los simios. Estos simios no te van a servir nunca, a menos que sea con el cambalache y estos sobornos que tú les estás entregando. Por un lado, no eres digno, y por otro, en tu falta de dignidad tienes que sobornar a estos, y estos tan solo te van a servir a cambio. Y la lista de, ya nos estamos desviando, la lista de cosas que tenía Job, la línea de transporte más grande, 3,000 tráilers, esos camellos, la línea de transporte por el desierto, en una fábrica de leche, de lana, la lista es la cosa, tenía la producción agrícola en su máxima dimensión. El hombre era más que que Slim, que Trump, que Gates, que cualquier otro de los meros meros, y lo perdieron todo de golpe. Y ya diciendo, no todo esto, con razón, este hombre es el más rico del mundo, y yo te lo aseguro, si tú le quitas todas estas bendiciones, te va a blasfemar en tu cara porque no eres digno de ser servido por nadie a menos que sea con un soborno, que está metido de por medio, en todo esto. Y luego los tres amigos de Job, resulta que en su mayor parte creían lo mismo, en el evangelio de prosperidad creían, sus tres amigos, enemigos, ¿no? Pero ¿cuántos ejemplos de gente enojada contra Dios? ¿No? Y hay que decirlo, enojada, en un momento vamos a ver, por las cosas que suceden, pero el hijo mayor, furioso, no quería entrar a la celebración por el regreso del hijo pródigo, furioso, enojado, haciendo un gran berrinche, y el libro de Jonás, algunos de ustedes conocen ese tema, Jonás furioso en contra de Dios por el ayuntamiento de Nínive, Jonás furioso en contra de su racismo y falso, nacionalismo falso, enfurecido en contra de los habitantes de Nínive, y luego enfurecido porque Dios le quitó su aire acondicionado. Es un berrinche prácticamente se muere porque se le apagó el aire acondicionado, el pobrecito, y Dios diciéndole, tan enojado, y luego al final, ¿no? Enojado consigo mismo porque le iban a quitar su puesto, ya no iba a tener un reconocimiento, ya no iba a ser un gran profeta, héroe ante los ojos del pueblo de Israel, en su ego, furioso, enfurecido, Jonás. Y luego Dios le dice 120,000 personas que no saben distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda, y si ni de esto, Jonás tenía más preocupación por su aire acondicionado, que por estos 120, en teoría son infantes recién nacidos, ¿no? Y Dios agrega hay muchos animales. Y tú quieres que este lugar se convierta en Hiroshima y no lo voy a hacer. En tu coraje, en tu enojo, quiere Jonás, tú quieres que esto se convierta en Hiroshima, en Nagasaki, no lo voy a hacer. Y se enfurece Jonás contra Dios. Y luego con Cristo mismo, ¿cuántos ejemplos no podemos detenernos? Aquellos que le crucificaron a nuestro Señor Jesús, ¿van enojados? En contra de Dios, me aborrecieron sin causa. El testimonio de Cristo mismo, sin causa, me aborrecieron. Y hay que decirlo, el infierno es ese lugar donde están enojados los dioses. Una parte del crujir de dientes. Y el llanto, ese puro coraje, en contra de sí mismos, en contra de su prójimo y claro, en contra de Dios. No pueden creer lo que les ha alcanzado. Y luego la gente enojada con sus circunstancias. Y mil argumentos están aquí. Hay que dejar esto, lo estoy resumiendo. Y el tema de las circunstancias son las decepciones. Y Dios decepciona, Cristo decepciona en cuanto a muchas expectativas y esperanzas terrenales, decepciona a todos. Es una regla bíblica. en cuanto a muchas esperanzas y expectativas y deseos en términos terrenales, Cristo nos dejará decepcionados a todos, hay que decirlo, pero desde las decepciones y los fracasos en la vida, son temas gigantescos en la Biblia, tantos ejemplos de personas curiosas por estas cosas en la Biblia. Y tantas personas que caen en la trampa de comparaciones, creyendo yo debería haber alcanzado tal o cual cosa, se comparan con otros, con lo que tenían, con lo que esperaban lograr, y no se cumplió. Y llenas así de un veneno puro por eso. En un momento vamos a hablar de las personas enojadas contra otras personas, con los celos, la envidia, la soberbia, el ego, el yo, por el deseo de controlar, de manipular, de lucir bien, de verse bien, de tener la última palabra, de tener la razón, tan enojada, de controlar, de manipular. Uno de los puntos en el misterio de los hijos, desde recién nacidos aprenden que un berrinche, pero de bien bueno, de berrinche sirve para manipular y controlar a sus papás. Eso es lo que estoy diciendo. Sirve para lograr su voluntad. Desde cuando no pueden decir ni una palabra, con una locura ahí en la cuna, y los papás así de rodillas, ¿no? Haciendo lo que tienen en sus pequeños. ¿No? Escuchen el argumento. Y esto lo aprenden desde pequeños. Cómo intimidar, controlar y lograr su voluntad. Imponer su voluntad sobre otras personas, haciendo un gran berrinche. Activados por el enojo. Para lograr su voluntad. Y esto no termina con nuestros hijos. Esto no termina. Sigue. ¿No? Y tú y yo hacemos lo mismo. Y esto sucede en las iglesias. No, si no se hacen las cosas a mi manera, si no hacen las cosas conforme a mis expectativas, con mis deseos, voy a hacer un gran berrinche aquí. Y yo a veces trato de hacer un gran berrinche desde el púlpito para que me tengan miedo. O sea, si se trata de eso, ¿quién puede hacer más berrinche? Es una ilustración. Ahora ven en Efesios 3. Estas tres palabras las voy a resumir. Y para canalizar el argumento a un solo punto, y luego vamos a ver las preguntas y vamos a terminar, ¿no? Ahora, estas palabras, amargura, enojo e ira, hablan de aspectos del enojo al cual no debemos dar bien de suelta, ¿no? La primera palabra, amargura, los eruditos figurativamente se puede traducir veneno puro que mata, no al instante, sino el efecto mortífero es con un proceso de tiempo. La amargura que fluye del enojo, del resentimiento, del rencor, cuando sentimos ofendidos, y lo que yo no decía hace un momento, ahora lo tengo que decir, este enojo en contra del prójimo, es increíble cuántas veces esto es por supuestas ofensas, en donde se supone, de todo el asunto ahí, es un gran tema que no vamos a discutir el día de hoy, porque mucho de este no fue falso, porque desde un principio o no existió, no sucedió la ofensa, o por lo menos lo que ellos tomaron como algo ofensivo, esa no fue la intención de la persona, pero lo toman así, ¿no? Y es increíble cómo esto sucede. Y luego se convierte en una raíz amargura, ¿no? Y ustedes que dudan de que las personas pueden ser bien enojadas en cuanto de una persona que no hizo nada, Donald Trump es el ejemplo, se lo voy a decir. Este país enfurecido en cuanto de un candidato en los Estados Unidos, este candidato no ha hecho nada a este país. Cero. Es un nacionalista que quiere salvar a los Estados Unidos de una serie de problemas que ningún político tiene el coraje ni el valor de solucionar. Pero medio mundo en este país furioso en contra de él, y ustedes no me pueden decir ni una cosa que ese hombre haya hecho a esta nación. Ni una sola cosa. Porque están enojados y tomando ofensa cuando no hay ofensa. La ofensa es de este lado, los racistas de este lado de la frontera, el enojo. En este país, ustedes son una bola de racistas. Y si no me quieren creer, están bien enojados. No saben si estoy bromeando o si estoy enojado. Ya todos están despiertos. Yo logré enojarles a ustedes cuando no hubo ninguna ofensa. A menos que ustedes quisieran tomar ofensa. Y si es así, les pido ver disculpas. Esta no fue la intención, es la ilustración. Es la misma, y los que vienen a México saben, la gente enojada con el presidente de este país es lo mismo, mil veces peor que enojados con el que ocupa la presidencia de esta nación. Están furiosos con mil cosas que en donde él no tiene culpa alguna. Está tratando de resolver problemas que nadie ha podido resolver. Y hay que darle por lo menos el crédito por intentar, aun si sus intentos han fracasado y han fracasado por el momento. Pero créanme, enojados por eso. Si se quieren enojar por otras cosas personales y temas que no voy a mencionar, están con toda la razón, pero por un plan de gobierno que quería poner en orden a Pemex, la CEP, y una lista de cosas, el sistema judicial incluso, donde ahora se presupone la inocencia en vez de la culpa de la persona. ¿Por qué enojados? No sé si me explico. No es culpa de él que estos problemas existen, es lo que estoy diciendo. Él tiene una parte de la responsabilidad de resolver los problemas. Es mi punto con Trump. Los problemas migratorios en los Estados Unidos son culpa de esta nación, no son culpa de aquella. Créeme, son culpa de este país y todos los demás que están invadiendo a la Unión Americana. ¿Por qué enojados con ellos? No sé si me explico. ¿Qué es lo que motivó el problema? Y eso es el mismo con el presidente de la República. Él no creó esos problemas. No son culpa de él. Los quiere solucionar. En medio mundo enfurecido. Con una persona que no tiene la culpa. ¿Qué es eso? Él no ocasionó esos problemas. Sino tan solo los quiere resolver. ¿Por qué enojados? No sé si me explico, estamos viendo lo mismo en Guatemala. Escogieron a Jimmy Morales, fue de 1% al 70% su campaña. No soy político, no soy corrupto, ni ladrón. Tres frases. Ni realizaron una campaña. No soy político, no soy corrupto, ni ladrón. Fue de 1 al 70% del voto. Ahora lo quieren hinchar. Yo cada vez me da miedo ahora ver lo que está pasando. Tristeza y coraje. Lo quieren linchar a Jimmy Morales. Lleva 9 meses en el poder. Porque está obligando a las empresas a pagar impuestos. porque están metiendo en la cárcel todos los que no pagaron sus impuestos. Y todo el mundo levantados en contra de él. ¿Ok? No sé si me explico. ¿Cuál culpa tiene él por tantos guatemaltecos que no quieren pagar impuestos? ¿Puede ser culpa de él? No, no lo es. Lo contrario. Él quiere arreglar el problema. Están enojados. Y vuelvo a mi punto, aquí ya no lo vean. Van a traer el coche aquí con las llaves puestas. De inmediatamente termino pisando para que no haya un linchamiento aquí. El punto: tantas personas guardando amargura, resentimiento, y la palabra habla de una raíz oculta en el corazón que no se manifiesta al principio, sino que brota, ¿no? En Hebreos ese es el argumento, no podemos detenernos, pero al brotar, esa amargura contamina, envenenando a otros y obstaculiza la gracia de Dios. En el argumento de Hebreos es un argumento tremendo. Luego la palabra enojo habla de un antagonismo. Vea, cólera, furia, furor, ira, coraje, estas son las palabras. Y esto es una emoción que nos conduce al deseo de castigar, de vengarnos, de tomar venganza de la persona, no de hacerle algo, como lo dice, malicia y maledicencia. Queremos hacer algo a esta persona, aunque sea simplemente de manera verbal, le queremos fusilar, le queremos ahorcar, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, un linchamiento del presidente de la República, de manera verbal, con la gente enojada. Y esta grabación se tiene que borrar. Estoy diciendo nombres. Y luego, la última palabra, ira, es la explosión de lo anterior. Son las aguas que se van acumulando tras la presa al desbordarse. Hay una inundación, un deluvio, una tormenta de pasiones, de enojo, de gritos, de voces, de todo lo que se nos podría hacer después, ¿no? Y esto abarca lenguaje ofensivo, calumnias, la lista es espantosa, pero el punto es sencillo. Al entender algo sobre ese paquete, hay que entender lo siguiente. Todo esto es el fruto, según 1 Corintios 13:5, de no amar a la persona. Yo estaba curioso con los guatemaltecos, con los pastores, y ustedes, ¿por qué no salen a las calles a apoyar a Jenny Morales? Van y oran con él. Es un bautista, en su trasfondo estudió en el seminario bautista de Guatemala, el presidente de la República, y el pueblo lo dejan así abandonado para que la prensa y todas las élites del país lo puedan linchar. Y decía, ustedes no salen a apoyarlo, los mismos que votaron por él tienen que apoyarlo, si no lo van a linchar. Pero mi punto fue este punto: ustedes que lo colocaron, lo tienen que amar y ayudar. ¿Y cómo lo están ayudando? Ahora estamos orando. Nada más. Nada más orando. Pero el punto de 1 Corintios 13 es que el amor no hace eso. La traducción, no se irrita, no piensa mal, no toma en cuenta el mal recibido, no lo apunta en su libro negro, no hace sus listas, no lo tiene registrado en su libro de contabilidad. ¿Qué es esto? Cuando no amamos a la persona, esto no nos permite olvidar lo que nos hizo. Nos obliga a recordar. El hecho de recordarlo, ponemos la grabación de lo que nos dijo, o el video de lo que nos hicieron, ahí lo tenemos en nuestra memoria selectiva, y cada vez que se vuelve a tocar la grabación o el video, nos sentimos más agitados, nos sentimos más enojados. porque estamos llevando cuentas del mal, y esto nos permite seguirnos enojando, nos permite sentirnos superiores, nos permite creer que tenemos la razón, que tú y yo somos víctimas. Y esto, creo que aquí hablemos de la victimización, en donde somos tú y yo víctimas inocentes del que ocupa los pinos o de Donald Trump. ¿Cómo eres tú víctima de esta persona? Lo que quiero saber. Y nos sirven como ejemplos de esos políticos porque así se sienten las personas. Es algo deliberado, algo a propósito. Y con cuánta razón, si pueden levantar a todo mexicano en contra de cualquier candidato en el extranjero, van a hacer caso omiso de los problemas que hay en este país. Y no van a hacer nada para resolver esos problemas. Van a echar la culpa a otros. Esa es la victimización. Es algo a propósito, deliberado. Y muchas veces, lo que está metido por medio, lo que no vamos a discutir el día de hoy aquí, es que no queremos perdonar, nos sentimos como agraviados y ofendidos, y no queremos perdonar a la persona, y no le vamos a perdonar, se acabó el asunto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es esto, con esas palabras. El enojo, bíblicamente hablando, es un asunto moral, es un asunto espiritual. Yo acabo de ilustrar que si tú o nosotros estamos súper furiosos en cuanto a Hillary Clinton, y si ustedes quieren saber lo que esa mujer es capaz de hacer a la Unión Americana, tan solo les digo, yo creo que la Unión Americana dejará de existir si Hillary Clinton llega a la Casa Blanca. Así la vemos esa mujer desde un principio, porque tiene la plena intención de quitarnos la libertad religiosa y de obligarnos a doblegarnos ante el matrimonio gay y a colocar a mujeres lesbianas y a hombres homosexuales en la Corte Suprema de la Nación para poner en forma directa todo el peso de la ley en contra de todas las iglesias. Anda esta mujer cada semana diciendo las iglesias en este país que no se van a doblegar, que no van a cambiar sus creencias, es su fórmula. Tienen que cambiar lo que creen. Hay separación de iglesia y Estado en Estados Unidos. Esa mujer está totalmente equivocada. Mientras que haya separación de iglesia y Estado, ningún Estado puede decir a ninguna iglesia qué es lo que hemos de creer. Y esa nación fue fundada, eso es el primer punto. Y el primer país fundado en la historia del mundo en base a ese punto, es el primer punto que él quiere quitar. Y nos quiere poner a todos en la lista de iglesias racistas. Ven, mete el racismo. Yo les acusaba de racismo como un ejemplo. Eso no tiene nada que ver con racismo. No sé si me explico. Quiere decir, ustedes son una bola de racistas. Eso depende de qué quiere decir racista. Ella dice que si tú te opones al matrimonio, ¿qué? Eres racista. ¿Qué tiene que ver el racismo con eso? Nada. Es un truco para meter todo el peso de la ley ante nosotros y pintarnos como los que le echaron a los negros. No es otra cosa, es un truco. ¿No? Pero, vean, son ejemplos de lo que estoy diciendo. De ¿cómo podemos enojarnos sin ni siquiera entender lo que está pasando? Y cuando yo provoqué así esa reacción de enojo de parte de muchos de ustedes, es la última vez que me van a invitar a decir. Comprobé mi punto, demostré el punto de cómo ustedes reaccionaron así contra una supuesta ofensa, ¿no? Ahora la duda es de si lo tomaron así, es que si lo quieren perdonar o no. De si van a guardar rencor, si lo van a apuntar, y o sea, algunos lo apuntaron, ese gringo, no, así lo apuntaron, los gringos, ¿no? Y algunos lo van a llevar ahí, por eso hay que destruir la grabación. No como de gobernación, para que no puedan pedir la grabación y no lo pongan, no van a poner esa parte, lo van a recobrar a esa parte. No, pero la ilustración es válida. Si no podemos enfrentarnos con esto, es simple y sencillamente porque en el trasfondo del asunto no queremos culpar a la persona, mejor dicho, perdonar a la persona, o le queremos culpar por otros motivos. Y esto es un gran tema, ¿no? Ahora, la ilustración que estoy dando aquí, que sigo enfatizando, es esta. Bíblicamente, hay muchas cosas por las cuales debemos enojarnos. Muchísimas cosas. Tan solo doy la lista de los 10 mandamientos. ¿No? Ah, hemos de enojarnos contra el robo. Ah, pero mientras que yo no sea el robado, mientras que yo no sea víctima de un ladrón, es teoría. Es algo abstracto, ¿no? Ah, las autoridades van a buscar esos ladrones, ¿no? Pero en el momento en que yo soy robado, hay un coraje, hay un enojo, ¿no? Y esto lo podemos ilustrar con cada uno de los mandamientos. Andan mintiendo, sí, pero si aquí te mintieron, si aquí te engañaron, y si tú sufriste las consecuencias, va a haber un coraje enorme ahí. No sé si me explico. Pero ¿cuál es el punto? Ah, nos enojamos tan solo como regla general. Hay excepciones, pero normalmente tan solo cuando yo o tú somos víctimas, y ahí la palabra víctima es real, nos robaron, nos mintieron. Si nosotros comenzábamos a ver un documental sobre los 43, y yo andaba ahí en la sala diciendo, esto no lo quieres ver, comentándolo con mi esposa, así yo andaba así, escuchando a los seres queridos de estos 43, escuchando a la mamá, escuchando a la hermana, yo estaba así con un coraje de que esas mujeres, entonces se transmitía ese coraje de ellas. Ah, ¿coraje por qué? Por impunidad, por falta de un Estado de Derecho a la vista, ¿no? Porque el 98% de los crímenes cometidos en este país no se resuelven nunca. Nunca. Chequen las estadísticas. Ah, pero hasta que sean tus seres queridos. Eso es lo que tiene que suceder. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Debemos fomentar, enojados. Es una orden divina, ¿no? Con un enojo santo, ¿no? En contra del pecado y todas sus consecuencias. Y eso es el problema en la mayoría de los países hoy día. No es que la gente no esté enojada en algún sentido, sino que su enojo no logra absolutamente nada. Como vamos a ver terminar, es un enojo que es lo que logra nada de cambio. Nada, absolutamente nada. Y yo quisiera ver, mi crítica como extranjero, y esto no es para provocar el enojo de ustedes, que el pueblo mexicano se levantara para frenar muchas cosas, que tan solo la presión del público, lo que se llama la opinión pública, presionando en diferentes sentidos a los gobernantes, tan solo esa presión que fluye de un enojo, escuchen lo que estoy diciendo, santo, justo. Y luego al tema de los 43, yo no estoy a favor ni en contra de ningún partido, acabo de defender al que está en los fines, pero ¿cómo es que no han hecho nada real para resolver esto? ¿Cómo? Ah, porque tan solo los 43 y sus familiares están en reforma o van al Zócalo, por eso y nada más. Si fueran a ver al país entero levantado, quizás habría un cambio. Esto no lo estoy promoviendo, es una ilustración del punto, o sea, de que el enojo que no logra ningún cambio, ¿de qué sirve? Ah, tan solo para hacernos daño a nosotros. Y cuando hablo de un enojo santo, a veces hay que entenderlo. En el fenómeno de predicación pública, si esto no sucede, y no es en cada sermón, en cada enseñanza que tiene que haber algo así, pero si no se promueve un enojo santo, y escucho el argumento aquí, en contra del pecado, comenzando con el pecado nuestro, no el pecado ajeno, sino el pecado nuestro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Hemos de fomentar un enojo, un coraje, desde un principio, en cuanto a nuestros pecados. Es una parte porque la Iglesia Católica Romana no tiene, no tiene la autoridad moral sobre ninguna persona en este país. Ah, porque sabemos que son una cuna, o sea, una cueva de ladrones, de abusadores, de menores, de homosexuales, de lo peor, de lo peor. En la jerarquía de la Iglesia Católica lo ven. ¿Cómo se van a enojar? Y cuando se enojan, los primeros, la prensa y los políticos, son los primeros a comenzar a gritar, hipócritas. Bastante teatro y son acusados de que esto es de rinche, que es la Iglesia Católica sobre este punto, incluso el matrimonio es porque quieren más poder, nada más, no es real, es teatro, es show, ¿me explico? Y eso es el punto. Si tú y yo no tenemos un santo enojo desde un principio en cuanto a nuestros propios pecados, un enojo que nos conduzca, ¿no?, a usar la licencia que Dios nos ha dado para matar el pecado en nuestras vidas. Tenemos esa licencia, ¿no?, para matar el pecado en nuestras vidas. Ese es el tema aquí. Que esta amargura, enojo, ira en el sentido pecaminoso sea quitado, matado, mortificado, borrado, ¿no? Y esto es cotidianamente, no es una vez por todas, es una lucha continua en cuanto al pecado. Y la mayoría de las iglesias ya no predican en cuanto al pecado, salvo el pecado ajeno. Y esto fue mi ejemplo con los políticos. ¿Cuáles pecados han cometido esos políticos para que el pueblo mexicano esté enfurecido en cuanto a ellos? Yo es lo que quiero saber. Y mientras tanto, nadie quiere oponerse a sus propios pecados. Y quiere que sean señalados. Bueno, hay de los mismos. Vamos a terminar con seis o siete preguntas que debemos hacer respecto a nuestro enojo. Pero estas preguntas nos sirvan de análisis y reflexión. Nos ayudan a ver nuestra propia condición. Y exactamente a nivel individual y personal, como lo anterior, cómo nosotros tratamos cuando el enojo ya... Escúchenme. Esta lista a mí me ayuda cada vez que estoy atrapado en el tráfico en la Ciudad de México. Créeme, cada vez que estoy enojado incluso con cuestiones políticas en los dos países. Esta lista me ayuda incluso con los deportes, con muchas cosas. Con muchas cosas. Ya ganamos en su tratación, uno se encuentra, tenemos una margen de error, vamos a ver qué pasa. Todavía tenemos que llegar a enero para ver quién va a ganar la próxima vez, pero tranquilitos. O sea, nos enojamos con tantas cosas, ¿no? El coraje aquí sobre los Juegos Olímpicos, ¿cuál? Y hasta que los últimos dos, tres días, pum, pum, pum, pum, comenzaron a caer medallas, ¿no? A la mera hora para que no lincharan a los pobrecitos, ¿no? A quienes echaron la culpa, ¿no? Eso es otro ejemplo. Ahora, cuestiones deportivas, ¿no? ¿Listos? La primera pregunta. Si nos enojamos correctamente, y es lo que he estado diciendo aquí, por las cosas que realmente han de provocar ese enojo. Si no, si tú haces tu lista a nivel personal, esta es la lista de cosas que de manera cotidiana, de manera frecuente, a mí me enojan. ¿Cuáles son las cosas en esa lista? Eso es una, es de mucha ayuda ver la lista, ¿no? ¿Por qué? Porque si las cosas en la lista no son el pecado, y lo vuelvo a decir, mis pecados, ya desde un principio estoy mal, ¿no? ¿Y quién no se enoja frente al robo, frente al homicidio, frente a la mentira, frente a la crueldad, frente al abuso sexual? Muchísimas personas no se enojan. Mientras que no me tocan a mí, ¿a qué me importa? ¿No? Yo mencioné un colapso de la Unión Americana. ¿A ustedes les parece como puro rollo? Si esto llega a suceder, la reacción en cadena va a colapsar cada país en América Latina. Si hay un colapso de monstruo que está al norte de nosotros. Y esto debería de preocuparnos mucho. Pero vuelvo al punto. Si no me tocan, ¿no? Pero la segunda pregunta, si manifestamos en forma correcta este enojo, ¿ahora qué quiere decir eso? Es lo mismo. Si simplemente terminamos juzgando, condenando, criticando a los malhechores, ¿no? Eso no es el enojo expresado en forma correcta. ¿Por qué no? Porque hemos de llegar más allá de juzgar, condenar y en un momento dado castigar, y hemos de llegar al punto de hacer bien. Ese es el gran tema que yo mencionaba. Dios se enoja con el pecado y el bien que hace lo castiga a la persona de Cristo. Dios se enoja con el pecado y el bien que hace es desarma el pecado en nuestras vidas. Dios se enoja con el pecado, tendrá la tierra nueva, los cielos nuevos, un mundo sin pecado. No es simplemente enojado, es Dios haciendo algo al respecto. Y esto es el punto aquí. Enojados, pero porque vemos a otras personas victimizadas, ¿pero qué vamos a hacer para ayudar a esas personas? Para proteger a esas personas, ¿no? En un momento dado, salvar a esas personas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para frenar la maldad? Para castigar a los culpables. ¿Qué vamos a hacer? Y la mayoría de las personas, escuchan, se enojan y tan solo quieren vengarse. Están buscando venganza, nada más. Pero esa venganza no la podemos tomar, tú y yo, a nivel personal. No, ni es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el porqué de esto, habrá un día de juicio. En donde Dios reserva. La mayoría de las personas ahí están jugando en su mente como si fueran el juez, el jurado y el verdugo para sentenciar a todo el mundo. Ah, esto es mi tarea, ¿no? Y Santiago dice, no, tú estás actuando como si fueras el juez y no lo eres, o como si fuera tu ley y no lo es. En Santiago 4 tenemos esto, ¿no? Tú estás actuando como juez, jurado y verdugo y no lo eres. Eso es el lugar de Dios. Ese es el papel de Dios. Y aquí entendemos, ese es el papel que el diablo pretende en todo esto. Es el diablo acusador de los hermanos, es el diablo llegando a poner en duda el carácter moral de Dios, a manchar el carácter de Dios. Tú no eres digno de que nadie te sirva, y este pobre hipócrita Job es mi primer ejemplo. Yo soy el juez, yo soy el jurado, yo soy el verdugo. y el que le quiero sentenciar y al sentenciarlo a sufrir por su hipocresía, verás qué tipo de hipócrita es este hombre. Ese es el papel que el diablo pretende desempeñar, criticando, juzgando y condenando. El mismo papel que desempeñaron los tres amigos de Job, abogados del diablo. Así lo veía Job. No digo que no haya dicho muchas cosas buenas y correctas, pero mal dirigidas en contra de Job y en un sentido en contra de Dios. Dios se enojó con sus tres amigos de Job. A la próxima pregunta. ¿Cuánto tiempo dura y permanece nuestro enojo? No se ponga el sol, la regla. Esto ya lo hemos discutido. Primero hay las personas que llevan cuentas del mal, ¿no? Y lo sigo diciendo, muchas de estas supuestas ofensas, todo lo que yo acabo de mostrar con los políticos, ¿no? Ustedes no tienen la menor idea. A mí me acusaron hace poco, lo dije públicamente para dar una demostración, a caramba, esto vale mucho dinero. ¿Qué le hiciste a mí? ¿Y dónde estábamos? Ah, no, esto fue una supuesta ofensa. Ahora bien, ¿dónde estábamos? Ah, la demostración. Una persona trajo una niña discapacitada que no es de nuestra comunidad. Conocemos la familia toda la historia. Esta niña, a la hora de cantar, estaba fuera de control. Nosotros, como ustedes, no damos un ver a eso, porque se distrae todo el mundo, ¿no? Y no ponen atención. Pues yo mandé a una persona a decirle a su papá que si esta niña sigue haciendo lo que estaba haciendo, hay que mandarlo, hay que llevarlo a la guardería. Esperemos en el nuevo lugar tener una super guardería, con un vidrio y todo así, para que puedan estar ahí con sus pequeños hasta tirar y todo ahí con ellos, y ni vamos a escuchar ni ver nada. Pero, y se mandó el mensaje a otra familia que había llegado con un recién nacido que está dormido, está noqueada. Señor, yo sospecho que no sé qué, pero se comporta muy bien. Ni un grito. Entonces se armó como una ofensa. Y yo pensaba, me van a linchar, ¿no? Porque yo no dije nada acerca de la familia, no hace nada. Estaba hablando de otro asunto ajeno. Se cruzaron las líneas y se confundieron las cosas. Yo tuve que pagar 1,000 pesos a calmar el asunto. Tantas cosas suceden que son supuestas ofensas, ¿no? Y aún suponiendo que fuera la regla de Mateo 18, 490 veces, pero agregando, ¿no?, que se arrepientan. Si es algo real, hemos, el primer punto, supuestas ofensas, y luego no queremos perdonar a nadie. Cuando Pedro decía, ¿qué decía? 7 veces, ¿no? Y los judíos enseñaban 4 o 3, era el límite. 7 veces, mírame, y Jesús no 7 o 70, ¿no? 490 veces. Y si se arrepientan y pidan perdón, yo les pedí perdón como de los políticos, me tienen que perdonar. Y aún si no lo fuera a decir 490 veces, tendrían que perdonarme, ¿no? Si digo, me arrepiento. Y nuestro problema es que lo de arrepentirse o no, no nos importa, no queremos perdonar. Y al no perdonar, la pregunta es, ¿cuánto dura esto? Y así se arman pleitos y conflictos, exactamente lo que está en Gálatas. Iras, contiendas, celos, pleitos, divisiones y partidismos. y luego envidia, si no es físicamente homicidio, estamos suicidando, ¿no? Estamos matando a otras personas. Y eso es el pan de todos los días, en todos los países del mundo. Y lo que estoy diciendo es que todo eso no debe ser así. Y el primer lugar en donde tenemos que frenar todo esto es en la iglesia. Y hay tantas personas que llegan como pistoleros por su mente. Ahí van, están bien armados, están liderando, están ahí, ¿sí? Con la pistola, llegan como pistoleros, y tienen su lista de personas, y están guardando rencor, enojo, están irritados. Y hay muchas personas así que conocemos en el mundo, iracundos, estos coléricos, ¿no? Enojones, que se enojan por cualquier cosa. Y muchas veces hay que decirlo, eso es el efecto secundario de otras cosas. Es el efecto de vivir en el resto. En serio, es una ciudad con una locura sembrada por todos lados, con la gente enojada por mil cosas, y así andan con la pistola. Yo estaba contento con el puro sonido de los carros, eso lo he dicho. Así hacían los sonidos, ¿no? El fácil que era de metralladora, ¿no? A veces de cañón, ¡boom! ¿No? Así. Y hasta esto ayudaba para tranquilizarnos, ¿no? Que yo, que ustedes que nunca vivieron esto ustedes, ¿sí? Los demás me están mirando, ¿dónde está Pablo? Y de Pablo, yo sé, ellos lo vivieron también. Y ya cuando nos quitaron esto, ahora traemos y solo quedamos. Y en Holanda, pues lo primero que hacen es disparar en la barra. Cuidado. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuánto dura ese coraje? ¿Ese no? Para, hay que terminar. La cuarta pregunta, y esta es la pregunta quizás la más importante: ¿qué es lo que realmente motiva a ese no? Como ya lo hemos ilustrado, muchas veces no son las cosas que parecen ser. ¿Qué es lo que motiva nuestro enojo? En Inglaterra, bien, estamos muchos bien enojados con Bush, hijo. Seguimos enojados con ese hombre por el desastre del medio ambiente y otras cosas en donde nos engañaron. Y él salió hace 8 años. Yo creo que cuando vamos a estar enojados en 20 años, ah, vamos a seguir así, bien enojados, ¿no? Porque estamos cosechando los amargos frutos de estos, lo que hicieron. Pero esa es la pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente motiva? La respuesta aquí es, estamos todos enojados con políticos que no cumplan. Es correcto. Somos enojados con políticos que dicen y no hacen. Y entonces pueden cambiar de nombre, pueden cambiar de sexenio y vamos a seguir enojados. Pero la raíz de este enojo, la motivación de nuestro enojo, eso es la pregunta. Y hay que ser muy honesto, muchas veces no es lo que parece ser. A veces es el ego, el yo, el deseo de lucir, el deseo de ser primero. El deseo de ganar, el deseo de dominar, el deseo de tener la razón, o el deseo de lograr nuestra voluntad y nada más, lo que nos mantiene agitados y enojados. Y en este punto de lo que nos motiva, a veces ese himno que cantamos, basado en el Salmo 139, en donde cantamos, ¿no? Examina mi corazón y ve si hay en mí camino de identidad, es un ejercicio espiritual que es de mucha ayuda. La quinta pregunta: ¿qué tan controlado es ese enojo? ¿Qué tan controlado? Y la regla: pronto para oír, tardo para hablar, lento para enojarse, Santiago 1:19. Muchos textos de Proverbios, no lo vamos a citar. La lista de los frutos del Espíritu, si fuéramos a tomar el tiempo Los frutos del Espíritu nos ayudan a controlar una lista de pecados, incluyendo nuestro enojo, ¿no? Y amor hacia las personas que nos tratan mal, gozo ante las circunstancias que no nos agradan, paz ante las ansiedades, problemas y preocupaciones, ¿no? Paciencia con todas las cosas y personas que nos dejan frustradas, ¿no? Y así, así, así, los frutos del Espíritu y la ayuda del Espíritu Santo, en el versículo 30 se habla de esto, es la única forma en que podemos controlar nuestro enojo. Y la siguiente pregunta, creo que es la sexta, ¿cuáles son los efectos de este enojo? ¿Son buenos o malos? ¿Hacen daño o beneficio? ¿Más daño que beneficio? ¿O acaso tan solo nos hacen daño a nosotros? Y esto es la regla, en la pregunta que estamos haciendo, ¿no? La regla más espantosa en este asunto es que si el efecto de mi enojo es de hacerme a mí, tan solo a mí me hace daño y no logra ningún otro propósito. Entonces, estoy mal. Lo sigue diciendo. El enojo santo, escuchen ahora, bueno y saludable de Dios, hace algo para frenar el mal, rescatar a víctimas de ese mal, ¿no? Y hacer bien al prójimo. Y escuchen la ilustración para terminar. Comenzábamos diciendo que tanto Dios como el diablo están enojados, ¿de acuerdo, no? Pero haciendo la distinción, el enojo del diablo es puro veneno para hacer daño. El enojo de Dios es para hacer el bien, aliviar, ayudar, librar del pecado y sus consecuencias. Y si esto no se logra, castigar el mal y quitar del universo entero ese mal. Y la pregunta aquí es esa: ¿de cuál lado estamos nosotros en nuestro enojo? O sea, ¿a cuál de estas dos personas enojadas somos más parecidos, tú y yo? ¿Estamos más parecidos al diablo, en su coraje, en su enojo, o más parecidos a Dios? ¿No? Y termino con esta tremenda ilustración, porque el tema esta fue la introducción, ¿no? Nuestro enojo ha de conducirnos a hacer algo diferente de lo que hacen los demás. Ahora termino con esto. Es una tremenda ilustración. Dos personas, o mejor, dos ejemplos están en el mismo punto aquí. Se termina la Primera Guerra Mundial. Hitler sirvió como un soldado común y corriente en la Primera Guerra Mundial y terminó la guerra con la derrota de Alemania y se llenó de coraje, de veneno puro, arrojo Hitler, y hay un sentido de que todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, 20 años después, arrancó la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de lo que hicieron Hitler y los nazis fue motivado por su coraje y tenían la plena intención de derrotar a sus enemigos, aplastarlos, esclavizarlos y en una lista de grupos y personas exterminarlos en la paz de la tierra. Y ahí vemos en abajo Hitler, el diablo encantado. Escucha. Las fuerzas aliadas entran a la guerra para ayudar a los británicos y los europeos y terminan aplastando a Hitler y a los nazis, obligándolos y los ponen de rodillas. con los alocados japoneses, dos bombas atómicas son usadas para lograr lo mismo, para evitar la muerte de lo que habrían sido otros 5 o 7 mínimo de millones de muertos. Habrían ocurrido si no hubieran usado esas bombas para precipitar el fin de la guerra, acelerar el fin. Escuchen, las fuerzas aliadas, comenzando con países cristianos, Estados Unidos incluso, ganan la guerra y no hacen lo que el mundo esperaba. No esclavizaron a los alemanes, no esclavizaron a los japoneses. La verdad es que reconstruyeron a Alemania y el resto de Europa. A los japoneses les dieron la tecnología que para su sector automotriz, chécanlo, verifíquenlo, mandaron fábricas a los japoneses para que pudieran comenzar todo este monstruo de su sector industrial, de la fabricación de coches de Nissan y de Toyota, de Honda, estoy hablando, y otras, otras marcas. Escuchen, en vez, terminaron aplastando a estos países en su coraje, en su enojo, y en vez de dejar el asunto como lo hicieron con el fin de la Primera Guerra Mundial, convirtieron a Alemania y a Japón en sus mejores amigos. Esto es el fruto final de su coraje, de su enojo. Entraron a aplastar a los nazis y se volvió ilegal el partido nazi. Entraron a Japón y dijeron: el culto al emperador se acaba, y instituyeron una constitución, derechos humanos, separación de poderes, un sistema de competencia libre en el mercado, etcétera, etcétera, y les entregaron la maquinaria, la tecnología para levantarse de las cenizas. Y hasta el día de hoy, ¿no?, los países aliados, sus mejores dos amigos en el mundo, 60 años después, 70 años después, son Alemania y Japón. No sé si me explico. Eso es un ejemplo en un contexto cristiano, ¿no? Es lo que Dios hace con nosotros al convencernos de nuestros pecados, a purgarnos, al quebrantar nuestra rebeldía, nos levanta, nos perdona, nos ama y nos transforma. Y eso es el modelo bíblico de un santo enojo acompañado por amor. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos venido, por estos temas que hemos abarcado, la paciencia de los oyentes. Pedimos que nos ayudes a llevar esas cosas en nuestro corazón y examinarnos a nosotros mismos cotidianamente con nuestra propia lista de cosas que nos hacen enojar. Pedimos que nos ayudes a frenar el enojo pecaminoso que tan solo a nosotros nos hace daño y a fomentar un enojo santo para ayudar a transformar y perdonar personas que nos rodean en este mundo. Por eso te pedimos tu gracia, te pedimos que nos ayudes a mirar a Cristo y ver cómo Él trató con sus peores enemigos, y a seguir su ejemplo por medio de tu gracia. Por esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Is this?